Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Hola, estamos aquí un martes más en Don de Lenguas desde la Facultad de Traducción e Interpretación. Y hoy me acompañan Lucía Rego. Hola, buenas tardes. Cristina Fernández. Buenas tardes. Carlos Collantes. Hola, buenas tardes. Y yo soy Cristina Lozano. Vamos a hablar en primer lugar de unos blogs y recursos para traductores y después continuaremos con lo que le diríamos desde nuestra humilde experiencia a alguien que quiere empezar a estudiar traducción e interpretación. Bueno, ahora va a empezar... Algún loco que quiera empezar a estudiar, ¿no? Ahora va a empezar Lucía. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy voy a hablaros acerca de algunos blogs interesantes para los estudiantes de traducción e interpretación. En primer lugar, me voy a centrar en los traductores. El primer blog del que os voy a hablar es bastante conocido, o al menos eso creo. Se llama Algo Más Que Traducir, y su dirección es www.algomasquetraducir.com. Su autor es Pablo Muñoz, que es licenciado en traducción e interpretación y acaba de terminar un máster en traducción audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, trabaja como traductor autónomo para empresas de la talla de Nintendo of Europe. Este blog recoge temas muy interesantes tanto para profesionales como para estudiantes como nosotros, que esperemos que en un futuro muy próximo seamos traductores profesionales. En sus entradas, Pablo Muñoz recoge desde errores de traducción a artículos de revistas que nos pueden resultar interesantes o incluso consejos para tratar con nuestros clientes. Eso es muy difícil muchas veces, ¿eh? Bueno, yo personalmente creo que todos conocemos Algo Más Que Traducir. Todos los que lo conocemos nos ha servido mucho de ayuda y seguramente a los que lo conozcáis a partir de ahora también os ayudará. Y además me gustaría deciros que el año pasado le escribí a Pablo Muñoz porque subió una entrada que me ayudó especialmente para un trabajo de clase y el chico me contestó dándome las gracias, diciéndome que estaba abierto a cualquier quebradero de cabeza que quisiésemos preguntarle, etcétera, etcétera. Así que, vamos, es un chico muy majo y está ahí para ayudarnos. Mira, a ver si eso también nos sirve para cuando habléis de las próximas generaciones que quieran estudiar traducción y demás. La verdad es que remitirlos a estos blogs también resulta muy interesante. Exactamente, porque... incluso también hacen, en varios de estos blogs, hacen como una especie de análisis de las pruebas que hacen para entrar en universidades, etcétera, etcétera. Es que seguramente es lo encuentre muy interesante para todos estos chicos que quieran ver más o menos cómo es luego la profesión o todo lo que hay alrededor. Claro, es un punto de partida, ¿no? Saber ya si te va más o menos interesando, ¿no? Porque después sí que es verdad que hay gente que sale decepcionada. Sí, sobre todo cuando ven a cuánto pagan la palabra y demás, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, ¿tienes más blogs? Sí, el segundo del que os voy a hablar se llama Analizando la Traducción. Su dirección es analizandolatraducción.blogspot.com y lo escribe una chica que se llama Ana Ramírez, que también es licenciada en traducción e interpretación y también hizo el máster en traducción audiovisual en la Autónoma de Barcelona. ¿Son licenciados de esas universidades también? Pablo es licenciado por la Universidad de Granada y Ana creo que por la de Alicante, no estoy segura. Bien, bien. Uh-huh. Bueno, además esta chica colabora con Tales Translations, que es un proyecto muy interesante. Podéis apuntar la dirección, es blog.tales-tra.com, y en esta web localizan juegos y subtitulan series y películas por amor al arte, como dice Ana en su blog, y vamos, es un proyecto muy interesante. Que es como estilo a los fansubs y cosas de estas. Exactamente, sí, justo. Son fans los que... Sí, y esta chica en su blog habla mucho acerca de fansubs también. Interesante. Uh-huh. Y bueno, aparte de hablar de fansubs y de cosas que le inquietan a ella personalmente, es interesante porque en lugar de centrarse más en el mundo laboral como hacen otros blogs, esta se centra más en la formación como traductor y también en algo que nos preocupa a todos, que es la búsqueda de trabajo, porque como ella dice, aún no tiene ninguna experiencia profesional aparte de la que ha tenido con Tales Translations. Uh-huh. Y bueno, además también tiene pinta de ser muy maja y anima a todo aquel que quiera a que le propongan un tema para tratarlo o cualquier duda al respecto. y bueno, también hay otros blogs que podrían ser interesantes, lo que pasa es que no actualizan tanto a menudo. Uno de ellos es Babel 2.0, su dirección es babel20.blogspot.com. El problema es que no sé nada del autor, aunque, bueno, por lo que he deducido, parece que es gallego, es lo máximo que sé. Solo parece que es gallego. Nada, por los enlaces que cuelga y alguna actualización. No tiene perfil asociado ni nada. No. Bueno. No. Bueno, este blog es muy divertido y nos cuenta curiosidades, como por ejemplo un análisis que hace a las dos versiones, a la inglesa y a la española, de ese temazo del verano que nos ha taladrado la cabeza, que es el Waka Waka. Oh. Y está muy bien. Maravilloso, entonces. Te echas unas risas, sí. ¿Y es cómico o...? No, tiene un poquillo de todo. Tiene de todo, uh-huh. Bueno. Eso, también cuelga enlaces a aplicaciones que nos pueden resultar útiles, como, no sé, unas webs para aprender a pronunciar mejor en inglés, etcétera, etcétera. Está muy bien. Lo que pasa es que es eso, es divertido y es interesante, pero tenemos que conformarnos con una actualización al mes y es que la hay. Pero bueno, este blog también tiene un wiki que nos puede resultar muy, muy útil. La dirección es babel20.wikidot.com y ahí hay enlaces a diccionarios, a correctores ortográficos, cursos de idiomas, ejercicios online. Y lo mejor es que todos podemos ayudar a colgar más enlaces para que puedan ayudar a más gente. Así que os animo a que os metáis en babel20.wikidot.com y colguéis vuestros recursos. 2-0 escrito con número o con letra. Con número. Para que todo el mundo. Con número. Uh-huh. Y bueno, ahora os voy a hablar de un blog más especializado que se llama El Gascón Jurado. Su dirección es www.elgasconjurado.com. Gascón deletreado GASCON, que es el apellido del autor. El autor se llama Fernando Gascón y es licenciado en derecho y también en traducción e interpretación. Y ahora trabaja como abogado, pero también de vez en cuando como traductor e intérprete jurado de alemán. Y su blog se centra sobre todo en la traducción jurídica y la interpretación judicial, pero además habla de temas muy interesantes para los traductores e intérpretes en general. Eso sí, si estáis interesados en el campo de la traducción jurídica y en el de la interpretación judicial, os recomiendo que os metáis a menudo, porque cuelga muchos recursos que os pueden servir de ayuda y habla de temas muy interesantes. Así que estaros al sopesquete porque os puede ayudar mucho. Y bueno, digo yo, por fin ha aparecido el blog de un intérprete, porque no sabemos qué pasa con los intérpretes, que no les debe de gustar mucho escribir blogs. Está claro, los intérpretes les gusta más hablar. Exactamente. Como mucho, a lo mejor te puedes encontrar un videoblog. Sí. Que quedaría, la verdad, es que bien. Sí, pero vamos. De todas formas, has dicho que primero los traductores y luego los intérpretes. Sí, sí, sí, bueno, es el tema, pero os prometo que los intérpretes no abundan a la hora de los blogs. Por lo menos, si los hay, se esconde mucho. Pero bueno, a ver los haylos. ¿Será eso que les gusta más la...? Sí, sí, lo de... Le gusta más hablar que la palabra escrita. Sí, sí. Pues os voy a hablar de uno muy interesante que me encontré hace poco, que me gustó desde el primer momento ya por el nombre, porque se llama Buceando. Y esto es un juego de palabras con la palabra booth, que significa cabina de interpretación en inglés. Y de ahí, bueno, de ahí sale el buceando. Además, la descripción del blog ya terminó de gustarme más, porque, bueno, cito lo que dice la autora. Se trata de un blog terapéutico, una suerte de válvula de escape que no solo sirve para aprender, para explorar y bucear en otros terrenos hasta ahora desconocidos, sino que me ayuda, ¿por qué no?, a relativizar y exorcizar los pequeños demonios y mediocridades de la rutina diaria. Así que, eso. Bueno, la dirección por del blog... Le servirá para desahogarse, ¿no? Seguramente. Es lo que parece. Sí. Por lo menos yo cuando salgo de cabina no te digo que no necesite una sesión de desahogue. Tanto decir lo que dicen los demás, te apetece decir algo tuyo, ¿no? Completamente. Bueno, la dirección del blog es www.buceando.com, escrito B-O-O-T-H-E-A-N-N-D-O, perdón, .com. Y la autora se llama Clara Gelbenzu. Es intérprete de conferencias y trabaja para el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Su blog está muy bien, nos cuenta, por ejemplo, que hay tales prácticas de interpretación o tal conferencia, o incluso nos habla de la importancia que es para los intérpretes la memoria tanto a largo como a corto plazo. Y además tiene muchos enlaces que os pueden ser muy útiles, porque pues, recoge, por ejemplo, una lista de asociaciones de intérpretes, otra sobre libros que os pueden ayudar, otra de páginas web en las que podéis encontrar discursos e incluso clases para practicar la interpretación en vuestra casa más agustico. Y nada, por último os voy a dar una lista de los mejores blogs de traducción según el IBIDEM Group. La dirección es muy larga y muy difícil de apuntar, así que os digo cómo podéis encontrarla en Google, que es muy facilito. Y más rápido. Sí. Os metéis en Google y buscáis los mejores blogs de traducción del 2010. Y la primera web que os sale es esa. No solo recoge blogs de traducción, también recoge, entre otros, Buceando, otros blogs de interpretación. Y nada, para terminar, deciros que como veis hay mucha gente que se curra al hacerse un blog, que es algo que nos ayuda a todos, incluso el que escribe, por el tema terapéutico. Así que os animo a vosotros mismos a que os pongáis y empecéis uno, porque igual dentro de un par de meses es el vuestro el que está en el top 10. Hombre, lo malo de hacer un blog ya sabes lo que es una cosa muy sufrida y que tienes que estar ahí constantemente. Lo que has dicho tú antes, que había unos cuantos blogs que no actualizaban tanto. Por ejemplo, el que decías de Babel 2.0, que a lo mejor con suerte tienes una entrada cada mes. Pues obviamente tener en cuenta que la gente luego termina estando muy, muy ocupada y suele relegar el blog a un segundo plano. Es una fuente de ingresos y hay que... Está claro. Y también te expones a que te hagan comentarios a veces crueles. Sí, bueno. Hacerles cada cosa. Sí, pero si luego puedes administrarlos, a lo mejor puedes quitarlos o demás. Pero bueno, ya sabes, quieras que no. Hombre, las críticas constructivas están bien. Sí, eso sí. Las destructivas no, pero las constructivas sí. Sí, pero es una tarea muy poco agradecida, creo yo. No, está claro. Si te das a conocer y ya, pues te pasa como con algo más que traducir, uh-huh, que tienes 20 comentarios en cada entrada, uh-huh, o no sé, o 40, 50, los que sean. Vale, pero si te estás currando ahí, pues te pasas tu hora al día o tus dos horas para crear una actualización y al final no se mete en tu blog ni el tato, pues tampoco... Hombre, si tienes muchos amigos y consigues que los amigos te sigan ahí fielmente, no estaría mal. Pero bueno, nosotros estamos todavía intentando dar el salto a la fama con nuestro blog, ¿verdad, Cristina? Sí, yo lo intento. A ver si lo conseguimos. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a los pequeños consejos que podemos dar. Y en primer lugar, queremos hacer la diferencia entre traducción e interpretación, porque mucha gente no lo sabe. Y cuando dices que estudias traducción e interpretación, te miran así y te dicen, pero ¿tú quieres ser actriz? Es eso, muchas veces la gente piensa que estudias algo relacionado con actuar en películas. Se quedan con el soniquete de interpretación. Claro, como actor, pero no es eso. La diferencia principal entre traducción e interpretación es el... Que la traducción, lo que tienes que realizar está escrito, está en papel, mientras que la interpretación recibes el mensaje de forma oral y lo retransmites también de forma oral. Entonces esa es la pequeña diferencia entre ambos conceptos que no todo el mundo entiende. Es bastante grande la diferencia, yo creo. Sí, es grande, pero por lo menos la gente, cuando se refiere, por ejemplo, en una conferencia, el traductor hizo no sé qué cosa mal o algo así, cuando realmente era el intérprete, no el... Sí, está traductor, claro. La gente no suele tener esta conciencia que tenemos nosotros de traducción e interpretación. Ni los medios en general. No. En el periódico, escuchar en las noticias el traductor y están hablando de un intérprete es algo bastante complicado. Sí, pero es muy gracioso. Por ejemplo, lo hemos dicho algunas veces, Jesús y yo, en algunos de los programas que venimos y traemos noticias sobre el panorama de la interpretación y demás, sí que hemos visto que de esas noticias que pones interpretación en las noticias de Google o en sitios así, buscando noticias de interpretación, y te encuentras que la mitad de las noticias son sobre actores, premios, películas, demás. Es una cosa divertida. Claro, el mejor intérprete extranjero, claro, o en los Oscar o secundario. Todavía no entra un intérprete, no, ¿verdad? Todavía no. Bien, bien. Y también, bueno, queríamos dar los consejos a la gente que querría estudiar traducción. Y también hay otra diferencia que es importante, y es la diferencia entre traducción, interpretación y filología, porque mucha gente que le gustan los idiomas piensa que en traducción estudiamos cosas como la literatura o el propio idioma, pero no es eso, se estudia más en filología. Tienen muchas la literatura, la fonética, gramática como tal, y nosotros en traducción no hacemos eso. De hecho, hasta el segundo cuatrimestre de primero no se empieza a traducir como tal, no tenemos una asignatura que sea traducción también. Entonces, pues, empiezan dándonos otras bases de otras cosas, digamos, no, documentación, pero tampoco es el idioma, lingüística aplicada a la traducción, recursos orales, sí, psicográficos y tecnológicos, pues un poco, sí, de informática, expresión oral, que hay una serie de cosas que rodean a la traducción que son, claro, necesarias antes de ponerte a la tarea. También que no es simplemente coger el diccionario y el propio idioma español, porque también es importante, tenemos que tener un buen dominio de nuestro propio idioma, entonces también damos varios cursos. De hecho, damos más asignaturas de lengua española que de inglés, por ejemplo. Es que aunque inglés sea nuestro primer idioma extranjero. En teoría se presupone que el inglés ya lo domináis al haber pasado un examen de acceso, sí, de lengua B. Lo normal es que esa lengua B esté como mínimo medianamente controlada. Para eso tenéis una asignatura de lengua B. Entonces, lo importante es pulir el español, que también se presupone que tenéis un buen dominio del español, porque también está dentro de la prueba de acceso. Pero nunca está de más pulirlo y darle más vueltas y aprender a redactar correctamente en español, yo creo. Como ha dicho Cristina, yo creo que es lo más importante para un traductor que vaya a trabajar con el español como lengua meta. Yo creo que desde que nos metimos en la carrera, nuestra forma de redactar y nuestra forma, ya no de simplemente con coger un periódico y leer una noticia, es que yo salgo echando un cambia el punto de vista totalmente. Es el buen rojo, las corrigiendo cosas, sí, en el periódico. Sí. Y eso es algo necesario, porque si un traductor no sabe escribir bien español, pues... Y es algo que no tienes en cuenta antes de empezar la carrera. No. Casi nadie se plantea, piensas, voy a mejorar inglés, voy a apuntar a una academia, me voy a ir a Canadá, sí, y al español. En realidad la verdad es que se desarrolla un espíritu muy crítico con la lengua de cada uno. Y sobre todo cuando te pones a ver las pajas en el ojo ajeno, ya sabéis, pues cuando vas a leer periódicos y demás, que es donde puede estar plasmado todo esto. En la tele también, como tienes como de formación profesional, porque estás oyendo, por ejemplo, las noticias y oyes fallos continuamente. Y la verdad que sí que los notas, eso se nota desde que empiezas la carrera, realmente. Así que... Y bueno, antes, bueno, mencionabas un poco lo del examen de acceso, que igual la gente no lo tiene claro, y aquí en Salamanca pues no solo prueban el inglés, sino que es un texto en inglés de que tienes que resumir en español y viceversa, un texto en inglés que tienes que resumir en español. Y después, si se pasa este primer filtro, pues hay un examen oral en el que te hacen una entrevista más personal y también tienes que te ponen un par de fotos y tienes que comparar y también preguntas en general sobre cómo aprendiste el inglés. A mí en este sentido me gustaría avisar a la gente de que no se asuste, porque yo cuando dije que iba a hacer la prueba de acceso de Salamanca, todo el mundo me dijo, Lucía, no lo hagas, que tengo no sé cuántos amigos y ninguno lo ha pasado, no sé qué, no sé cuánto. Al final yo vine sin ninguna esperanza y yo creo que también en parte por eso vine tan tranquila que al final lo pasé. Igual si estuviera más nerviosa pensando quiero pasarlo y lo tengo más fácil, no lo pasaba, pero vamos, no dejéis de intentarlo porque no es tan difícil como lo pintan. También otra cosa que no se tiene en cuenta a la hora de estudiar esta carrera, creo que es que hay que tener mucha cultura general, porque sobre todo, y tener mucha curiosidad, porque siempre te pueden salir cosas que no estás esperando y tienes que estar al día de la actualidad. Y también es un tema que es bastante importante en nuestra carrera, que tampoco lo tenemos en cuenta antes de empezar. Yo creo que tanto de la actualidad como de temas ya sea médicos, jurídicos, de lo que sea, porque... Sí. Yo, por ejemplo, el año pasado que cursé la asignatura Traducción Científico-Técnica, lo pasé realmente mal, porque es como, o sea, tienes que tener, parece que otra carrera aparte, que luego tienes tus métodos, de hecho, pues lo que decían antes, damos asignaturas de documentación, etcétera, etcétera, que te ayudan y al final se puede hacer, pero también es una carrera bonita por eso, porque no te centras solo en un campo, es más amplia y siempre puedes enfocarla un poco por donde más te guste. Ya te centrarás luego cuando salgas y te pongas a trabajar de traductor o de intérprete profesional y tengas que elegir una, bueno, elegir o dejar que te elija el tema a ti, porque depende mucho del trabajo que vayas a recibir, depende de las empresas con las que trabajes y demás. Tú puedes ir enfocándote, pero muchas veces es más el azar el que te lleva, más bien hacia un campo u otro. La falta de dinero. Sí, hay que comer. Sí, imprescindible. Y bueno, también otra asunción que se tiene sobre la profesión, sobre todo de traducción, es cuando le dices a una persona que estás estudiando esta carrera, te dice, ¿y qué es lo que haces? ¿Te dan un libro y tú lo traduces? O sea, pero se refiere a libros de literatura. Y realmente la traducción literaria es un volumen muy pequeño dentro de la traducción como profesión. Pero explica por qué. Hoy en día, pues, lo que más se traduce, no tengo las estadísticas, pero yo creo que tecnología... Sí. Casi todo. El tema de localización con páginas web, videojuegos, programas, hay un volumen de trabajo enorme. Después ya si nos metemos en instituciones, pues todas las leyes, jurídica, las actas de reuniones, a nivel es que comunitario, tienes que traducir, se traduce todo, ¿no? Una declaración de guerra, los ingredientes del pan que te compras en el manual de un exprimidor, hay que traducirlo todo. Realmente, y es... Sí, obviamente lo que se decía, que la literatura no hay tanto volumen de trabajo de literatura, que sí que hay traducción literaria y sí que se hace, pero lo que pasa es que la traducción literaria está muy mal pagada, entonces al estar muy mal pagada se pueden dedicar traductores que tengan otra fuente de ingresos, uh-huh. O sea, que se dediquen o a traducción especializada, que reporta mucho más beneficios, o a otras actividades como la docencia, como a que, no sé, a lo mejor se dediquen a esto solo por amor al arte, tal cual, o amor al arte o a la literatura, que es lo que termina siendo. Así que es un problema, pero es cierto, la traducción literaria está mal pagada y además los plazos que te ponen son para antes de ayer, como siempre. Sobre todo que es una de los tipos de traducción que más exigen. O sea, tened en cuenta que muchos no solo tenéis que escribir bien, sino conservar el estilo del autor, que muchas veces incluyen pasajes que pueden ser especializados, de léxico especializado. Imaginaos cuando se ponen a hablar en una novela policíaca y sacan un informe del laboratorio, pues eso es parte especializada, y claro, eso no reporta tantos beneficios como ponerte a traducir certificados de notas, como traducción jurada, o lo que tú decías de manuales de tecnología o software, que está bastante, bastante mejor pagado. Y después en la interpretación, que también se suele pensar en las conferencias, ¿no? Uh-huh. El intérprete es el de conferencias, pues hay otras modalidades, tenemos la consecutiva, que es que alguien habla, por ejemplo, en las ruedas de prensa, que es uno de los sitios en los que se utiliza, o el susotage, que es la susurrada, ¿no? Un presidente, le están transmitiendo el mensaje al oído, y bueno, ya nos dicen de control que tenemos que ir terminando. Dar las gracias al Contón, a Almudena y a Guillermo, y hasta el próximo martes, aquí os veremos en Donde Lenguas, y simplemente recordar que nos podéis seguir en Twitter y en Facebook en Donde Lenguas.